cumbia de mi tierra, se baila con dulzura y con sabor, y la bailan sabrosito en Guatemala, y también toditos en El Salvador. Y bailan con los picoteros de la cumbia.